Florida, y el hombre fue noticia ayer, nuestro próximo invitado, porque uno no entiende estas cuestiones de la NBA, está tan lejos, por más que hable de la NBA, por más que vea los partidos, por más que lea, por más que se informe, uno está tan lejos que dice, ¿cómo lo van a pasar si es el corazón del equipo? Y las noticias iban y venían, José. Hablamos de Luis Scola, capitán de la selección argentina, último MVP del torneo preolímpico, mejor jugador, y gracias a la gestión de su agente de prensa, el Colo. De Juan Sebastián. El Colo es un crack. Es un crack, el Colo es un crack, es un gran tipo. Este es un crack también. Estamos hablando con Luis Scola. Hola Luis, ¿cómo te va? José Montesano, Mati Traversa, Fabián Pérez te saludan. Hola Luis. ¿Qué tal? Hola a todos, muy buenos días para mí, buenas tardes para ustedes. Sí, sí, una menos 10, sí, sí. En un día, movido. Sí, un día un poco raro, ¿no? En realidad movido, ¿no? Yo estaba en casa tranquilo, o sea, sin moverme. Es como un vuelo con turbulencias. Sí, sí, yo estaba sentado, ¿no? No me moví mucho, pero sí, fue un día raro, un día diferente. A ver, nosotros ayer cuando nos enterábamos estábamos previo a la transmisión del partido de anoche y como que no podíamos creer, viste, el tema de que Houston vaya a traspasar a Luis Scola, que esté casi todo hecho y al rato que no esté más hecho, es difícil entender a veces el juego de la NBA, ¿no? Bueno, mirá, o sea, dos cosas. La primera parte, decir que Houston me traspase, no es tan loco ni tan difícil de entender. Fíjate que en el mismo traspaso estaban incluidos jugadores que cobran más que yo, que tienen más dimensión que yo y que son All-Star y candidatos a MVP y todo. Es decir, la NBA se mueve mucho, tiene esa particularidad, le gusta mucho moverse, cambiar jugadores. Hay muchas reglas que permiten, incentivan el movimiento constante, el tema del salarial, entonces hay mucho por detrás de cada movimiento. Nosotros estamos acostumbrados, tenemos mucha influencia futbolera en la cual un jugador juega bien y se queda y fichas a otro que juega bien, y acá no se puede hacer de eso, es diferente, hay un límite, hay reglas y un montón de cosas. Entonces el juego de los traspasos es mucho más necesario, y además al americano en general, a los general managers, a los entrenadores, a los hinchas, a la prensa, a todo el mundo le gusta mucho el juego. Fíjate la cantidad de páginas y de horas que se consumió en los medios esta cosa de ayer. Es decir, es un poco la idiosincrasia que tienen ellos de entender el negocio del deporte. Después lo que sigue más raro y más difícil de entender fue el hecho de que se haya hecho y caído en un rato, ¿no? Hay gente que llegó tarde a internet, que se sentó tarde en la computadora y que, sí, que no entendía nada. Es cierto eso, te perdés un segundo y vos decís, no, ya pasó de equipo, no juega más. No, mira, pero yo estaba entrando al cine a las 4 de la tarde, estaba, porque mi familia no vino conmigo a Houston, entonces dije, bueno, voy a ir a ver una película. Estaba medio, viste, aburrido a la tarde y voy a ir a ver una película. Si yo iba a entrar al cine, cuando yo salgo del cine ya había pasado todo, esas 2 horas. Yo no me viste, o sea, no, hubiera perdido toda la historia, hubiera salido del cine con el trade ya cancelado, hubiera sido una locura. Bueno, ¿por qué no se da finalmente? ¿Por esta situación de New Orleans, que es parte de NBA, que por ahí los dueños de la franquicia no querían que se favoreciese a los Lakers de alguna manera con toda esta movida de traspaso? Mira, yo te tengo que aclarar que mucho no te puedo contar. Sí. No es que tenga una super información. No, manejarás casi la misma. La NBA es que, por ejemplo, estos cambios, nosotros no tenemos participación en estas negociaciones, no puedo yo ir y decir, che, no me cambien, o no quiero ir, o está mal, está bien. Directamente, la situación como para explicarlo un poco, para que la gente lo entienda, si el cambio hubiera pasado y no se hubiera cancelado, a mí me hubiera llamado directamente el general manager de los Hornets, para decirme bienvenido, no sé qué, mañana te venís para New Orleans, y ya está. Yo no voy al club, nada, la gente del club pone todo lo mío en una caja y aparece mi locker, igual que estaba en Houston, aparece en New Orleans. No es que todo esto, no es que yo ayer estuve hablando por teléfono cada 3 minutos con todo el mundo. No hay intervención. No, yo no tengo participación en ninguno, pero los que estábamos ahí tenían participación y no tengo información que sea diferente a la que uno puede mirar en internet. Ahora, hay que estar un buen rato mirando, porque hay mucha información ahí dando vueltas. No, porque además había cada nombre que vos decías, mamita, ¿no? Porque jugadores, claro, había cada nombre dando vueltas en los cambios, jugadores que como dijiste vos, que, con un salario muy elevado, jugadores de primer nivel, uh-huh. y de repente están en un lado y no están más, y hay que estar muy atento y ser muy rápido para poder ir entendiendo un poco cómo es el mundo NBA, ¿no? Sí, hay que estar, o sea, para entender esto habría que haber estado ayer a la tarde siguiendo la información cada 10 minutos. Si vos hacías cada 45, ya estabas por detrás. Claro. Es una vorágine, es un mundo muy muy muy rápido que nosotros no estamos acostumbrados. Seguro. En la Argentina no, seguro. Es otra forma de entender el deporte, no en la Argentina. En España, por ejemplo, tampoco nos estamos acostumbrados. Claro. Es otra forma, y estar acá, bueno, yo ya me acostumbré, pero a la gente de la Argentina se cuesta muchísimo, porque no es la gente de consumir más que ver el partido en NBA, no consume todo esto. Entonces la gente tiene unos comentarios que vos decís, y vos, te, por ejemplo, te dicen, se hizo tu pase a New Orleans, y vos te imaginás, viste, con el fútbol, y no tiene nada que ver. Uh-huh. Arreglaste en New Orleans, ¿cuándo firmás? Me preguntan. Luis, ¿por qué te vas a Nibola? No te vayas a Nibola, y como si yo tuviera que decir al respecto. Sí, decisión. A ver, vamos a suponer que obviamente no tenés la decisión, no vamos a suponer no la tenés, como vos bien contás. ¿Hubiese sido bueno para vos pasar, no hubiese sido en lo deportivo? Claro, lo primero que te voy a decir es que no sé hoy en día, si esto no se recupera. Y, claro, si no pasás, tenés razón. Claro, yo no sé si eso no va a pasar. De hecho, yo no sé si tengo que ir a entrenar o no. Mirá, el entrenamiento dentro de una hora y yo no sé si tengo que ir a entrenar. ¿Y te hubiese convenido? ¿Te querés quedar en Houston? Mirá, yo me identifiqué muchísimo con Houston y con la gente, con la ciudad, con la camiseta, con los colores. Y me sentí un poco tonto ayer, porque... Y voy a tratar de que no se malentienda, lo que voy a decir, que es difícil que no se malentienda, pero me sentí un poco tonto conmigo mismo, porque decir, yo sabía que esto es así, o sea, a mí nada de lo que pasó ayer me tomó por sorpresa. Uh-huh. Yo sé cómo es exactamente el negocio, y me sentí un poco tonto del punto de decir, no debería haberme involucrado tanto y identificado tanto con un equipo y con unos colores, porque el negocio es de una forma, y yo ya lo sé. Uh-huh. Y ayer, bueno, fue como una especie de baño de realidad de lo que yo ya sabía, que nadie, o sea, que nadie me lo contó ayer. Yo ya lo sabía hace un montón y, bueno, me tocó vivirlo, y ahora ya empiezo el día de hoy con una perspectiva un poquito diferente. Claro. No es que estoy enojado con Houston ni nada, simplemente que ya, a pesar de que lo sabía, ahora lo sé y pasó, que es un poco como más confirmante. Sí. Sí, es claro, sí, Luis, es re claro. Claro, es claro, ¿no? Porque, confunde, Porque son esas situaciones que dice, a ver, uno sabe que le van a pasar. ¿Cómo le pasó a Chapu? Pero como no te pasan, y el día que te pasan, viste, llevado a otros órdenes también, sí, ¿eh? Sí. Claro, vos decís, esto sé que puede pasar, pero bueno, ahora sí que le puede pasar y le pasó. O sea, claro, es posible. Claro. Bueno, acá, pero bueno, o sea, yo ayer hablé con la gente de Houston y todo, ya al final de la noche, y yo le dije, quédense tranquilo, ¿qué voy a hacer yo? Yo no voy a llegar mañana enojado, ni ahora no jugar los juegos, ni nada por el estilo. Esto, estoy contento de que me quedo, si es que me quedo, uh-huh. y voy a seguir jugando y feliz. Y seguro. Yo estoy contento de estar en Houston, estoy contento de estar en la NBA, y me quedo ahí buenísimo, ya está, Si me tenía que ir a otro lado, bueno, intentaré construir y empezar de nuevo lo mismo que empecé en Houston hace 4 años, y de poquito trataré de conseguir lo mismo, y ya está, no va a haber nada negativo de mi parte uh-huh. en estos días ni para el futuro. Además, yo ya sé que ellos están buscando actualizar el equipo, y bueno, hasta que ellos no actualicen el equipo, medio como que estamos todos ahí en los posibles cambios, en las loterías posibles. Esto pasó y se suspendió ayer, y hoy va a haber otra charla. Esto viene pasando desde que yo estoy en la NBA, desde el primer año claro. que yo estoy en la NBA, se habla de traspasos a la misma intensidad de lo que pasó hoy. La única diferencia que hay este año con los demás es que hoy finalmente te tocó. Se confirmó el traspaso y bueno, después la cancelación. Pero todos los años estuve yo en rumores y en traspasos y todo, y todos los años están el 80% de los jugadores de la NBA en rumores de traspasos, y la sí, mayoría claro. de esos rumores son verdad. O sea, nada nuevo pasó este año, no, ni sí. nada... ni nada diferente a otros años. Acá me llega un mensaje de un tal Juan Sebastián, dice: Fabi, decile que la 4 estaba libre y que para festejar estamos haciendo un asado en el campo de Fito en Marcos Paz. No. Es una falta de respeto. Pero esperan a que yo me vaya para hacer asado. Claro. Es más, me parece que lo hizo a propósito. Sí, lo hace a propósito. Cuando estoy yo, no, ya está, yo tengo que poner fuego, ensuciarme la mano, fumarme el humo. Ahora me voy y empiezo a hacer asado. Buenísimo. Bueno, Luis, nada, no te queremos robar más tiempo. No. Queríamos que nos cuentes cómo estabas, qué pasaba por tu cabeza, cómo era tu estado de ánimo. ¿Cuál era tu situación? Por lo menos hasta esta hora, sí. dentro de 10 minutos hablamos. Y nada, no me queríamos dentro estar... de 20. ¿Eh? No, dentro de 10. Dentro de 20, sí. Nada, eso. Agradecerte profundamente. Sabes que para nosotros es un placer. Por eso te queríamos tener y lo jodimos bastante a Juan, al Colo, para tenerte en Uno Contra Uno Radio. Bueno. Lo mejor, Luis, para todo lo que se viene, porque te merecés lo mejor, además. Bueno, muchas gracias. Un placer haber estado con ustedes. Me voy a entrenar. No sé a dónde, pero... Claro, bueno, claro. Seguramente que un parque, una plaza cerca vas a tener, así que metele ahí. Mira, alguna pelota, alguna hora, yo voy a entrenar. No, yo lo que le dije a ver, le digo, yo mañana voy a entrenar y yo me cambio, agarro la pelota y me voy al gimnasio. Si vos no crees que haga eso, vení, avísame. Hasta que no me avise, yo claro. me meto en la cancha. Fijate el color de camiseta que te vas a poner. Sí, yo por ahora me pongo la de los Rockets y me meto en la cancha. Y si me sacan, ¿viste como eso que dicen que se hacen los giles? Y sí. van entrando, bueno, yo me hago el gil, silbo y me meto en la cancha. Si me echan, me echan. Un abrazo, Luis. Abrazo, Luis, un placer. Un abrazo. Bueno, Luis Escola. Luis Escola, ¿no? Sí. Qué sí, lujo, bueno, ¿eh? Sí. Sí, un lujo en un día, el de ayer, que además de tener el televisado de Boca y por la pantalla de Tays Sports, que produjo esta noticia uh-huh. como la más importante dentro del ambiente del básquetbol, porque el máximo goleador, el último MVP en los últimos torneos de Argentina, el gran capitán que tiene la selección argentina, estuvo involucrado en una serie de, uh-huh. de cambios que tiene la NBA, que como decía él, estaba... está acostumbrado a escucharlos pero le tocó. Sí, y claro, ahí claro, diferente. Claro. Lo contaba el Chapu Nocieri en una nota que le habíamos hecho. Claro, él se entera del traspaso subiéndose al colectivo. Exactamente, está subiendo al colectivo en Chicago y le dicen: no tenés que subir, agarrá el bolso y tomate otro colectivo, claro. pero andate a otro equipo. Claro. En ese momento no fue Filadelfia, hubo uno antes. Sacramento. Si te vas a Sacramento, que en ese momento era la peor franquicia, sí. deportivamente hablando, uh-huh. de la NBA, porque era la que menos triunfos tenía, y yendo a jugar un partido, cuando se va a subir al micro, sí. se baja del micro y se toma otro para tomarse un avión y viajar a Sacramento. Sí. Esa es la vida del jugador claro, de la NBA. Claro, lo que pasa es que a veces te toca de cerca y a veces no. Seguro. Bueno, esta situación era a partir de que hoy la joyita de la NBA es Chris Paul, el jugador de los Hornets, pretendido por Los Ángeles Lakers. Si llegaba a los Lakers, Gasol y Odom pasaban a Houston y Luis con tres compañeros eran los que iban a Hornets. Bueno, una situación que, como la explica él claramente, saben que va a pasar y que puede ocurrir, pero distinto es cuando estás tan cerca. Pero bueno, la verdad que se lo escucha re bien y de buen humor. Con cuánta tranquilidad que Scola claro. explica una... Lo noquea emocionalmente. Sí, sí, sí, sí. Él disfruta de la NBA, sí, esa es la gran sí. diferencia. Y conoce el negocio, y sabe dónde está, y lo disfruta, claro, y lo entiende, y como es parte, es consecuente sí. con su manera para de pensar. Para él la NBA no es un trabajo, sí, como se lo toma de la uh-huh. manera profesional, sino que es un disfrute. Soñó tanto con llegar a la NBA que todo lo que le pueda pasar en la NBA siempre va a ser positivo, como él mismo lo dijo, porque él disfruta de estar en la NBA, y así nos hizo divertir mucho contándonos sus sensaciones. Estuvo realmente muy bueno. Pero además es claro. Chris Paul es una de las figuritas de lo que está ocurriendo, ese jugador en momento. Claro. Para muchos que dicen que si no sos alto, no podés jugar al básquet, o que los saltos están más cerca del aro, eso es cierto, por eso es de perogrullo, pero los que tienen talento, aunque sean petizos, pueden jugar y ser la figura.